basta. Me follarás a gorda. Sí. ¿Qué pasa al baloncesto? Solo jugarías con Jordan. Pa' los curas, los niños, pa' mí las zorras. Tacones de aguja, medias de seda y una gorra. Todo vale con tal de limpiar el sable y evitar que tan llenos de amor mis testículos se hincharan. Estallen, sigo clase de naturales, un atasco en plena calle. Pienso que postura es la mejor para apoyarte. Es todo un arte conocerse. Ahora soy un salido y de viejo será pa' verme. Entonces dices que soy un enfermo, pues cúrame. Solo quiero mancharte de semen el uniforme. No te conformes con menos, vive tus sueños. Valquirias con senos enormes, anoréxicas, modelos, groupies, feministas. Todas tienen sitio en el proyecto, nuestra lista. Es vídeos cortos, amateur, porno realista. Descarga en la red, la democracia del porno. Canal 47, internet y menos foros de mierda. Porque nos aman o nos odian, pero todos nos recuerdan. Y a ti siempre te olvidan. Y es que además del sexo, escribo versos que expreso sin lubricante, pero con sabor intenso. Tampoco preservativo. Vida solo ahí está. Y los miembros del proyecto no creen en el paraíso. Alas de la imaginación. Mirando a todos caminando, para saber si han follado o no. Por sus caras, otras tienen una expresión que no me dice nada. Alza, vivir en un complot. Si no eres como son, tú no te apartas. Y a mí me dio de pequeño en la cabeza un balón. Yo soy un que cantaba en bola de dragón. Henry Miller me inspira poemas que hago a la noche y a la botella. Suena fuera lo que parecen ser maquetas de mainstream de mierda. Veo una cualquiera con escote y minifalda y me pregunto si pondrá la cara larga si le lamo la espalda. ¿Cómo? No es por nada, no es por amor, solo que adoro el sudor que te resbala por el lomo. ¿Cómo? Niña, que te lo como. ¿Cómo? Nada, olvídalo. Olvídalo, olvídalo. Ajá. Todo siempre es una cuestión de huevos. Saber, ceder y perdonar también. Plumas y nubes siempre se cruzan justo cuando más necesitas ver. Y a veces pienso que puedo ser inmune a todo. Y una puta mota de polvo insignificante se clava en mi ojo y lloro. Es sencillo como agarrar un bolígrafo y escribir. Soy el que mejor rapea de Triana. Y yo, ¿no me conoces ni a mí ni a Desequilibrio? Entonces no intentes ahí hacerte un sitio, anda. Llégate por un litro, mira, lo compartimos contigo. O mira, a mi prepucio saca brillo y tan amigos, mira. Me escapó. Entre rendijas de mi cuarto y mi trabajo, con estos párrafos dibujo fragmentos de mi cuerpo sobre un 4x4. Otras quieren ser princesa a base de besar a sapos. Yo en cambio me enamoré de mi profesor al curso pasado, como un adolescente que está más guapo. Se acerca y despierta. Mejor ni respirar. Tengo un bombero.